amor, cuestión de amor. Un latigazo que te va de lado a lado. Cuestión de piel, de corazón, que va latiendo nuevamente acompasado. Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel. Cuestión de piel, cuestión de dos, y de los dos ninguno sabe qué pasó. Cuestión de piel, sin más ni más, completamente vis a vis compenetrado. Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel. Amar es un impulso que va bien o va mal, que amanece. Es cuestión de piel. Amar, todo es posible si te dejas llevar lo que siente, igual que tú sientes. Cuestión de piel, sentimental, es un impulso que te deja alucinado. Cuestión de piel, tal para cual, es el destino para dos predestinados. Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel. Yeah.